Y ahora, amigos míos, pasaremos a la segunda parte. Definimos los hábitos básicos y también la efectividad, y era muy importante dar esas dos definiciones antes de que examináramos los 7 hábitos. Les daré un panorama general de estos 7 hábitos en lo que llamo el continuo de madurez. Un continuo de madurez varía básicamente desde el extremo mínimo en la dependencia hasta el extremo máximo en la interdependencia. La posición media se conoce como independencia. Ahora tomemos unos minutos para definir cada uno de estos términos. La dependencia es la actitud de tú. Tú cuidarás de mí, tú represéntame, tú no me representaste, te culpo a ti por estos resultados, etc. La actitud de independencia es yo. Yo puedo hacerlo, yo lo haré. Sí o no lo haré, yo prefiero. Depender de uno mismo. Se necesita confianza en uno mismo para depender de uno mismo. La actitud o palabra símbolo de la interdependencia es nosotros. Nosotros podemos hacerlo, nosotros lo haremos, cooperaremos, nosotros lo lograremos. Las personas dependientes necesitan de otros para obtener lo que quieren. Las personas independientes pueden obtener lo que desean por sus propios esfuerzos. Las personas interdependientes requieren de su propio esfuerzo y de la cooperación de los demás para obtener lo que desean. En realidad, no se necesita pensar mucho para darse cuenta de que la interdependencia es más madura que la independencia. Además, no se necesita pensar mucho para percatarse de que en realidad no se puede ser interdependiente, es decir, asumir la actitud nosotros, el espíritu de equipo, el espíritu de cooperación, sino hasta ser primero independiente. Por eso la independencia es un logro tan importante para que las personas no se conviertan en víctimas de otras. Por ejemplo, digamos que yo soy emocional y financieramente dependiente de usted. Usted es mi supervisor, usted es mi jefe, usted es mi padre, usted es mi maestro en la escuela, sea cual sea la situación. Mis calificaciones, mis ascensos, mi salario están en función de su juicio. Y también mi sentimiento de valía proviene de usted. Si yo soy muy dependiente de esa forma, ¿sería yo un miembro de equipo bueno y cooperativo? ¿Le daría a usted retroalimentación sobre las cosas que necesitamos hacer para mejorar cierta operación o retroalimentación sobre sus puntos ciegos? Un punto ciego es una debilidad oculta. Todos somos conscientes de nuestras debilidades, pero los puntos ciegos son mucho más delicados. Nos protegemos en estas áreas y a veces mutila nuestra efectividad y necesitamos retroalimentación. Pero las personas dependientes no darán esa retroalimentación porque no pueden arriesgarse a ese tipo de vulnerabilidad. No pueden arriesgarse el que posiblemente comprometan su carrera y por eso no lo hacen. En vez de eso, hablarán mal y pensarán mal de la otra persona. Le diré otra razón por la que no dan retroalimentación. Están demasiado enojados, demasiado alterados, y saben que si se expresan con ese espíritu, perturbarían la relación. No pueden arriesgarse a eso. Son demasiado dependientes de la otra persona. Así, no pueden ser interdependientes porque aún no son independientes. Si una persona fuera financieramente independiente, eso de ningún modo significa que sea financieramente pudiente. Algunas personas ricas son financieramente muy dependientes de su riqueza, y si su riqueza se pierde o se devalúa por alguna razón, quedan eliminadas. Pero las personas financieramente independientes son aquellas que tienen muchas habilidades y en tal capacidad disponen de muchas opciones para obtener un empleo. Son capaces de ganarse la vida para ellos mismos y sus seres queridos de muchos modos distintos, y por eso no les asusta demasiado la opinión de un jefe. Y también pueden ser empáticos y generosos, y también directos, inmediatos y valientes, porque son independientes. Emocionalmente, su sentimiento de valía no proviene de las opiniones de otras personas. Proviene básicamente de su interior, de fuentes intrínsecas de seguridad personal. Fundamentalmente, proviene de su integridad con su propio sistema de valores. y así son más independientes. Le diré que una de las formas más claras para saber si usted y yo somos dependientes es estudiar el enojo. A decir verdad, el enojo y el temor. Ambos revelan dependencia. Todo aquello que me hace enojar o lo que temo, revelan mi dependencia. ¡Ay, me enfurece que no creas lo que me sucedió! Vean cómo el escepticismo de la otra persona controla mi conducta. Vean lo dependiente que soy. ¿Cuántos tenemos la tendencia de defendernos cuando se nos trata injustamente o se nos ataca? Es una tendencia natural. ¿Cuántos funcionamos mejor cuando se nos trata bien? La mayoría somos así. Somos muy dependientes del entorno. ¿Qué sucedería si tuviéramos en nuestro interior suficiente seguridad interna para hacer más una función de nuestros valores que de las condiciones físicas o sociales que encontráramos? ¿Qué pasaría si lleváramos con nosotros nuestro propio clima? ¿Qué sucedería si nuestra vida fuera totalmente producto de nuestro sistema de valores? Piensen en lo independientes que seríamos y lo efectivos que podríamos ser, porque uno de los valores que atesoramos es ser efectivos con los demás y no solo estar en lo correcto, aislados e independientes. Queremos ser interdependientes porque la naturaleza misma de la vida es interdependiente. Piensen en lo que aprendimos de la ecología. Recientemente leí un artículo sobre lo que sucederá cuando las selvas sudamericanas se extingan. El efecto que ello podría tener sobre el clima, la vegetación, la vida animal y la humanidad en el resto del mundo. Muchas personas especulan sobre el agujero en la capa de ozono, en el hecho de que la capa se adelgaza. Sobre el aire y el agua contaminados que podemos tener cuando la gente viola los principios ecológicos. Todo está relacionado con los demás. Como el efecto dominó, somos seres altamente interdependientes. Pero solo podemos lograr la interdependencia si primero nos hacemos en gran medida independientes de modo emocional, intelectual, financiero y físico. Podría decir que el aspecto físico es el menos importante. Una persona podría quedar muy discapacitada y necesitar que otras personas le ayudaran físicamente durante toda su vida, pero aún así seguir siendo por completo intelectual, emocional y financieramente independiente. Stephen continúa su discusión del continuo de madurez explicando por qué los hábitos 1, 2 y 3 son básicamente hábitos de carácter que nos permiten pasar de la dependencia a la independencia. Les contaré de una investigación que hice para un estudio del Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos. Lo realicé en 1976 y estudié la literatura del éxito en este país durante un periodo de 200 años, desde 1776. Quedé fascinado. Me llevó literalmente a cientos, incluso a miles de libros, y pude ver claramente un cambio fundamental que ocurre en esta literatura del éxito. Hablo de la literatura del éxito que es popular en libros y revistas. Durante los primeros 150 años de este país, casi la totalidad del impulso y tema de la literatura del éxito era el carácter. Carácter, las características de la persona, hábitos básicos como la industriosidad, integridad, modestia, reflexión, amor, servicio, y así sucesivamente. Es el carácter, ¿lo ven? En los últimos 50 años, el enfoque cambió a lo que podríamos llamar ética de la personalidad para diferenciarla de la ética del carácter. Está muy imbuida por las técnicas, las tecnologías, como lubricar los procesos de la interacción humana, influir en los demás, tecnologías mentales, AMP, actitud mental positiva, y otras formas de organizar la vida. Nuestras respuestas para ser efectivos con otras personas sin tal vez tratar de modo fundamental nuestro propio carácter. Estos hábitos básicos, estos 7 hábitos básicos, nos ayudan a transitar de la dependencia a través de la independencia hasta la interdependencia. Y los tres primeros son básicamente hábitos del carácter. Hábitos del carácter. Los tres hábitos siguientes son los que podría llamarse hábitos de la personalidad, la expresión hacia el exterior de este carácter independiente. No estoy en contra del concepto de la ética de la personalidad. La favorezco en tanto sea el desarrollo congruente natural del carácter. Pero si como un iceberg su punta, que es la personalidad, se ve separada, truncada de la gran masa del iceberg que está bajo el agua, sucede que las personas comienzan a desarrollar un patrón de hábitos en su vida que son de manipulación y con frecuencia engañosos. Funcionan con agendas ocultas y están muy inmersos en técnicas e ideas de soluciones rápidas, formas de obtener ahora lo que desean, y a veces lo consiguen, y pasan de un campo de aspiraciones a otro. Sin embargo, si estudian cualquier relación a largo plazo con estos manipuladores, aquellas personas que toman retiros de la cuenta de banco emocional, si estudian cualquier relación a largo plazo y los principios naturales que violan, verán que se exponen las fallas de este enfoque de personalidad. Yo las expondré. Serán puestas al descubierto. Con frecuencia estas personas fingirán ante el público, pero sus vidas privadas con frecuencia están en ruinas, y ellas lo saben, y también sus matrimonios y sus vidas familiares. Es casi una broma. En realidad no son independientes. Desde luego no son interdependientes. Son dependientes y, o a veces, es una independencia falsificada llamada contradependencia. Se encuentran en un estado de rebelión. Aún están bajo el control de lo que necesitan, pero de forma negativa. Como los adolescentes que a veces se rebelan contra sus padres y los padres que examinan su conducta pueden pensar, no tengo ninguna influencia sobre estos muchachos. De hecho, los padres controlan a estos muchachos, pero de forma negativa. Los jóvenes necesitan hacer lo opuesto de lo que desean los padres. Se conoce como contradependencia. No es una independencia verdadera. Desarrollar un carácter independiente es un logro enorme. La interdependencia es la alternativa para las personas independientes. Las personas dependientes no pueden elegir hacerse interdependientes. No tienen suficiente fortaleza de carácter en su interior. No son suficientemente propietarias de sí mismas. No saben suficientemente quiénes son. Carecen de un sentido del yo suficientemente profundo. No saben qué es lo que defienden. Se convierten casi en camaleones, ese pequeño animal que se confunde con el entorno en el que se halla, y el principio que gobierna su vida es la conveniencia y no la integridad. Finalmente, en las relaciones a largo plazo, son de esperarse cuentas de banco emocional sobregiradas. Es inevitable, particularmente en épocas de tensión, fatigas, épocas de tormenta. Quedará revelado lo superficial de la estructura original. Así me sentí muy intrigado por ese estudio del bicentenario y este me convenció de tratar de enfocarme en el estudio de estos hábitos que son fundamentalmente hábitos del carácter. Los hábitos 1, 2 y 3 y los hábitos 4, 5 y 6 son los frutos naturales de esas raíces del carácter. También se convierten en hábitos. Son las expresiones de la personalidad de cierto carácter. Son congruentes con él. Todos sabemos por nuestras experiencias escolares que se necesita tomar algunas clases antes que otras. Se necesita estudiar matemáticas antes de tener posibilidades de entender el álgebra y álgebra antes de que se pueda tratar el cálculo. Sabemos que en el campo necesitamos plantar antes de cosechar, con todos los procesos que hay entre estas dos etapas. Sabemos con nuestros hijos que hay que aprender a caminar antes de correr y a gatear antes de caminar. En la naturaleza todas las cosas funcionan en secuencia. Y para mí una de las fallas fundamentales de las fórmulas simplistas del éxito y las tecnologías de las relaciones humanas es que no respetan ese principio natural. Es fútil tratar de mejorar las relaciones sin tratar de mejorarnos a nosotros mismos. Es infructuoso y fútil tratar de desarrollar nuevas estrategias de comunicación y técnicas de relaciones humanas si tenemos esencialmente duplicidad, somos engañosos y somos flojos. Las personas superficiales serán descubiertas bajo tensión y presión, aun cuando traten de mostrar un exterior encantador. Así, pongo mucho énfasis en la secuencia de estos hábitos. Por cierto, que estos hábitos son los mejores hábitos investigados que podrán hallarse en literatura. Y les diré cuál es la mejor fuente para validarlo: examinar sus propias vidas. Estos hábitos son tan obvios que una vez que se comprenden, son indiscutibles. Descubrirán al pasar por estos 7 hábitos que son la esencia misma de las leyes naturales de la vida. Muy bien, ahora recordemos. Los hábitos 1, 2 y 3 son hábitos del carácter que nos permiten pasar de la dependencia a la independencia, lo que es un importante logro. Los hábitos 4, 5 y 6 son hábitos de la expresión externa del carácter en las relaciones con los demás, a lo que, si lo desean, podríamos llamar personalidad. Ese es el fruto. Los hábitos fundamentales son las raíces. A continuación, Stephen discutirá el hábito 1, ser proactivo, y explicará por qué debemos asumir la responsabilidad individual de nuestras elecciones y de nuestra propia vida. El primer hábito, el más fundamental de todos, es el hábito de ser proactivo. Eso significa básicamente que usted toma la responsabilidad de usted mismo. Usted deja de culpar a las circunstancias, a las condiciones, o de condicionar su propia conducta. Examinemos la palabra responsabilidad, la habilidad de elegir su respuesta. Responsabilidad. Yo sugiero que las personas efectivas son proactivas, es decir, asumen su responsabilidad. Su conducta es producto de sus propias decisiones con base en sus valores, en lugar de ser producto de sus condiciones con base en sus sentimientos. Por ejemplo, usted planea un picnic con su familia. Está entusiasmado. Ya hizo todos los preparativos, ya decidió a dónde ir, y de pronto cae una tormenta que acaba con su plan. Las personas proactivas llevan el clima en su interior. Se dan cuenta de lo que realmente era su propósito y tienen la creatividad para realizar el picnic en otra parte, aun si se trata de su propio sótano con algunos juegos especiales, y aprovechan al máximo la situación. Lo opuesto de ser proactivo es ser reactivo. Las personas reactivas dicen, ¿qué caso tiene? No podemos hacer nada. ¡Qué contrariedad después de tantos preparativos! Y habíamos arreglado todo. Y todo este espíritu de negatividad tenderá a saturar las mentes de estas personas y también las de su familia. Eso es ser reactivo. Los que estudiaron psicología en la preparatoria saben cómo llamamos al experimento de dos pequeñas cajas interconectadas, estímulo-respuesta, y están totalmente interconectadas. Pongan carne, hagan sonar un timbre y el perro salivará. Carne, timbre, salivar. Carne, timbre, salivar. Retiren la carne, hagan sonar el timbre y el perro salivará. Eso se conoce como ser reactivo. El estímulo creó la respuesta. Existen 3 teorías deterministas fundamentales que son ampliamente aceptadas en nuestra sociedad, o una combinación de las 3. El determinismo es el concepto estímulo-respuesta, es decir, que nuestra vida fue determinada por factores externos a ella, o quizá por un profundo guión interno de generaciones anteriores. La primera se conoce como determinismo genético. Eso significa que sus abuelos lo hicieron, por eso tiene cortos circuitos. Y además de eso, usted es irlandés, y esa es la naturaleza de los irlandeses. Sí, tuve un cortocircuito. Eso pasa con todos en mi familia. Parece que se transmite de una generación a otra. La segunda se llama determinismo psicológico. Eso significa que sus padres se lo hicieron a usted. Por eso usted es un pájaro nocturno. Usted no funciona bien por las mañanas, ¿verdad? Tampoco sus padres. O tiene compulsión por la puntualidad. Usted literalmente no cabe en sí por la culpabilidad al llegar tarde, porque muy en el fondo recuerda el guión emocional al que usted era muy vulnerable, sensible y dependiente. El castigo que esto producía, el rechazo, la comparación con otra persona cuando llegaba tarde a la escuela o alguna cita o algo por el estilo. Eso se conoce como determinismo psicológico. La tercera es el determinismo ambiental. Eso significa que es su jefe el que produjo los problemas, es su pareja, es ese adolescente molesto. Eso es lo que crea problemas en su vida hogareña, o es la economía de su vida. Todo eso lo provocan en usted. Por eso usted es tan infeliz y miserable. O por la política nacional, o la ausencia de ciertos programas de gobierno, o lo que sea. El lenguaje de las personas reactivas, de personas que están determinadas por su entorno, por sus condiciones, o por su condicionamiento, o por su composición genética, es: no puedo hacerlo. Esa es mi naturaleza. No puedo, no tengo tiempo. Tengo que hacerlo, debo hacerlo. Como ve, el espíritu de ese lenguaje es transferir la responsabilidad. No soy responsable, no soy capaz de elegir mis respuestas. El espíritu es: yo no soy el responsable. Psicológicamente, es mucho más fácil decir eso que soy débil e irresponsable. El problema es que esta es una profecía que se cumple a sí misma. Las personas que piensan que están ya determinadas encontrarán las evidencias para apoyar esa idea y se sentirán cada vez más víctimas y fuera de control. No están de modo alguno a cargo de sus vidas o de sus destinos. Siempre están dispuestas a culpar a lo externo. Incluso se culpan a sí mismas o llegan a atribuir su situación a las estrellas. Sí, soy Capricornio. Por eso dudo tanto antes de tomar una decisión esta semana, porque eso dice en mi horóscopo, en las instrucciones que vienen de los astros. Este mes no deberé tomar ninguna decisión importante, o esta semana. Esperaré para el mes siguiente. Dice que ahora no tengo buen juicio. Si yo lo creyera, probablemente actuaría con base en ello y encontraría las evidencias para apoyar la creencia. ¿Saben cuál es la base de datos del determinismo? En primer lugar, es el estudio de los animales y personas enfermas. ¿En serio? ¿Les gustaría que esa base de datos hablara de ustedes de algún modo? ¿Qué clase de visión tienen de su capacidad humana? ¿Pueden elegir su respuesta a todo lo que les suceda? ¿Pueden hacerlo? Absolutamente. Nada puede dañarlos sin su consentimiento. Eleanor Roosevelt lo dijo una vez: nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro permiso. Gandhi también lo expresó: no pueden quitarnos nuestro respeto por nosotros mismos si nosotros no renunciamos a él. Si usted pudiera comprender emocionalmente esta idea, descubriría que es la más liberadora que pueda imaginarse. Una ocasión en Sacramento, California, hablaba acerca de esto con un numeroso grupo de personas y una señora se puso de pie y literalmente se emocionó tanto que tomó la palabra. Luego se abochornó y se volvió a sentar, pero siguió hablando con la persona de al lado. Apenas pude esperar a la pausa en la conferencia para entender lo que ocurrió. Me dirigí a ella y expuso: no creerá lo que me sucedió. Soy enfermera de tiempo completo del hombre más miserable y desagradecido que pueda imaginarse. Y para que usted tenga las agallas, la presunción de pararse frente a nosotros y sugerir que yo soy la responsable de eso, que yo elegí ser miserable, no había forma de que yo pudiera aceptarlo. Pero mientras más lo pensaba, más me tragaba esa píldora amarga. Y me di cuenta de que si tengo el poder de elegir, si entre el estímulo y la respuesta hay una pequeña brecha de libertad para elegir mi respuesta al estímulo, elegiría no sentirme miserable. Elegiría ya no ser controlada por este tipo que atiendo de tiempo completo, que hizo que mi vida fuera tan miserable, quien ni siquiera lo reconoce, por no hablar de agradecimiento. Para usar mi propio lenguaje, ella ya no estaba dispuesta a permitir que la debilidad del enfermo controlara su vida y la acabara. Y entonces añadió, en ese momento me puse de pie. Era como si me liberaran de la cárcel. Salí de una celda. Quería proclamar mi libertad. Deseé proclamar que era libre. ¡Qué conmovedor! Honestamente, nunca conocí una noción más exaltante, notable e inspiradora en mi vida que el darme cuenta en mi interior, la visión personal. En eso consiste el hábito de ser proactivo, en el hábito de la visión personal. Nunca conocí nada con más visión personal y emoción que entender eso. Yo tengo la capacidad de elegir mi propia respuesta a todo lo que me suceda. Y entender después, de modo más avanzado, que al elegir esa respuesta, se puede afectar poderosamente lo que nos sucede. Como mencioné anteriormente, es la mente la que crea el mundo. Y esto es parte de la psicología que nos explica exactamente cómo creamos nuestro mundo. Cambiamos una variable en cualquier fórmula química y cambiamos los resultados de esa fórmula. Se cambian ustedes mismos y cambia su matrimonio. No traten de cambiar al otro. No confiesen los pecados de su pareja una vez más. Trabajen solo en los propios. Ustedes se cambian a sí mismos dentro de la vida familiar. Sean una fuente que da amor incondicional y apoyo, confirmación y una disciplina valiente pero generosa. Sean una fuente de trabajo sobre las cosas en las que tienen control directo y observen lo que comienza a suceder con el tiempo al hacer constantes depósitos en la cuenta de banco emocional en todas las relaciones de ese hogar. Podría mencionar un par de prácticas que descubrí como muy útiles en mi vida. Sin embargo, son estos principios lo que trato de enseñar y no las prácticas. El principio es hacer depósitos en sus relaciones. La práctica es que me siento en el coche antes de entrar a la casa y paso por un pequeño progreso de afirmación. Estoy fatigado, tal vez mi familia esté ahí dentro confesándose los pecados que cometieron, y yo sentado en el auto me digo, ahora estoy a punto de hacer el trabajo más importante del día. Está dentro de las cuatro paredes de mi propio hogar. No solo es lo más importante, sino que es lo más gozoso, lo más satisfactorio. Como esposo y padre, iré a bendecir a mi esposa y a mis hijos con mi tacto y con mi voz. Luego, entre, acuda a cada uno de ellos, véalos directamente a los ojos, abrácelos, exprese su amor, exprese su interés en lo que hicieron ese día. Solo haga eso. 5 minutos pueden cambiar la ecología de su hogar si es congruente con su modo de vivir en los 55 minutos restantes de cada hora. Otra práctica que hago con mi esposa es pasear en motocicleta todos los días. Si salgo de viaje, lo hacemos por teléfono. Si el clima es malo, salimos en coche. Nada puede impedir que lo hagamos, ni los niños ni las reuniones de trabajo. Y solo aprendan a expresar sentimientos. Si quieren permanecer enamorados, aprendan a expresar sentimientos y no opiniones. Las opiniones son divertidas, pero son seguras. Siempre permanezcan vulnerables. Uno puede darse el lujo de permanecer vulnerable si en el fondo es invulnerable, si es emocionalmente independiente, y los primeros 3 hábitos nos ayudarán a desarrollar esa seguridad personal interna. Uno de mis libros favoritos en este tema se titula La búsqueda del significado del hombre, escrito por el psiquiatra austríaco Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L. En él describe sus propias experiencias en los campos de exterminio de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, donde permaneció como prisionero político judío. Es difícil describir el grado de dolor, tortura e indignidades que sufrió. Hacerlo sería casi repugnante para nuestro sentido de la decencia y la virtud. Tal vez ni siquiera queramos hablar de ello. Leí muchos otros libros suyos para comprender a profundidad cómo desarrolló sus teorías de logoterapia. Logo quiere decir significado. El concepto es que si usted tiene un porqué, Usted puede vivir con cualquier qué, con cualquier cómo. En tanto haya un propósito, un significado, un valor al que sirvamos o que nos motive, y el valor más elevado es cómo se trata con el sufrimiento, con las circunstancias difíciles, es en ello donde reside la mayor influencia que podemos ejercer sobre los demás. ¿Cuántos de ustedes estuvieron frente a una persona con una enfermedad degenerativa, un mal muy, muy prolongado, doloroso, trágico, con la presencia de la muerte y que mantenía una actitud magnífica? ¿Cuántos de ustedes lo experimentaron o lo vieron? Si así fue, saben de qué estoy hablando. Un día, Frankl fue puesto desnudo bajo intensas luces. Mientras empezaban a realizar horrendos experimentos de esterilización en su cuerpo, descubrió lo que él llama su libertad definitiva. Tuvo una visión personal de su naturaleza proactiva. Estoy utilizando mis propias palabras y no las suyas. Y él la llamó la última libertad definitiva que no podían quitarme. Podrían lastimar mi cuerpo, pero no podían lastimarme a mí, que vivo en este cuerpo. Y mediante una serie de disciplinas mental, emocional, moral, principalmente utilizando la memoria y la imaginación, ejercitó esta pequeña, embrionaria libertad hasta que creció cada vez más y hasta que tuvo más libertad que sus captores. Ellos tenían más libertad que él. La libertad es una condición del entorno. La libertad es la condición de la persona. Libertad significa que tenemos en nuestro entorno muchas opciones sobre las que podemos elegir. Libertad significa que tenemos el poder interno de ejercitar estas opciones. Eso es lo que significa ser proactivo. Eso significa estar a cargo de nuestra propia vida, aceptarlo emocionalmente. Pero esta es una doctrina muy difícil, particularmente si se pasó por años y años de explicaciones tales como ¿por qué se es infeliz y miserable a nombre de otra persona o de alguna cosa? Hay que tomar esta píldora amarga, pero una vez que ustedes lo hagan, será completamente liberador, emocionante, a un nivel que nunca sintieron antes. Hablaba una vez de la proactividad y a la mitad de la presentación, alguien me comentó: «Me gusta lo que dices, Stephen, pero me parece que cada situación es tan distinta. Y yo estoy sumamente preocupado por mi matrimonio, porque mi esposa y yo no tenemos los mismos sentimientos el uno por el otro como era antes, y supongo que el amor ya no está en ninguna parte». Le dije: «¿Y cuál es tu plan entonces?». Me respondió: «No lo sé, eso es lo que me preocupa, porque tenemos 3 hijos y realmente ellos nos importan mucho. ¿Tú qué piensas?». Simplemente le contesté: «Ámala». «Sí, lo sé, pero el sentimiento no está en ninguna parte». «Entonces, ámala». Él no me entendió. «El sentimiento del amor no está en ningún lado». «Ámala. El amor es un verbo, no un sentimiento. Si estudian toda la gran literatura, descubrirán que el amor, el sentimiento, es fruto del amor, el verbo. El amor es algo que hacemos. Los sacrificios que hacemos, el entregarnos como una madre que trae a un recién nacido al mundo, el amor que ella tiene por esta criatura, por lo que tuvo que pasar para darle vida. Sin embargo, es una doctrina muy difícil. Y a menos que los demás desarrollen una enorme reserva de capacidad e independencia emocional, no tendrán el poder de amar incondicionalmente. El amor incondicional es fruto de otras raíces. Yo sugiero que la primera parte de la raíz es la aceptación de la responsabilidad por mi propia respuesta y dejar de transferir la responsabilidad a mi exterior. En cierto sentido, para utilizar la metáfora de la computadora, el hábito 1, el hábito de la proactividad. Ser proactivo es el hábito de la visión personal. Es la conciencia de que usted ciertamente tiene el control. Eso es el hábito 1. ¿Qué es el hábito 2? Si usted es el programador, para seguir con la analogía de la computadora, ¿qué piensa que es el hábito 2? Escribir el programa. ¿Cuál es el hábito 3? Vivirlo. Vivir el programa. Esos son los 3 primeros hábitos. Hábito 1, usted es el programador. Sea proactivo. El hábito 2, escriba el programa. Si quiere ser más proactivo, escriba un programa. Escriba su propio guión. Hábito 3, vívalo. Al hábito 2 lo llamamos comenzar con el fin en la mente. Eso significa que usted tiene en su interior una imagen mental. Es el programa de cuál es su destino final. Y ese fin lo guía día a día como la persona que trabaja en una construcción que va cada mañana a la obra estudiando los planos, el fin que se tiene en la mente, y luego permitiendo que el plano guíe cada decisión del proceso de construcción. Siempre hay dos creaciones. La creación física sigue a la creación mental. Tome la construcción de la casa en la que está usted ahora. Fue creada detalle a detalle antes de tocar el terreno. ¿Es cierto o no? Si no es cierto, entonces requirió varios cambios en esa estructura, sumamente costosos, que tal vez aumentaron significativamente su precio y tal vez lo duplicaron. La regla de los carpinteros es verdadera: medir dos veces, cortar una sola. ¿Qué es entonces el hábito 2? En pocas palabras, empiecen teniendo el fin en mente. Escriban el programa. Decidan cuál es su propio sistema de valores. Escriban su propia filosofía, su propia declaración de misión, su propio credo, su sistema de creencias, y escríbanlo en sus mentes y corazones mediante el uso de la imaginación y de sus emociones. No se aten a su historia, átense a su potencial. Su historia es parte de su memoria, su potencial es parte de su imaginación. Es una capacidad humana única en su tipo que los animales no poseen. Ustedes pueden proyectar su conciencia a donde lo deseen en el futuro. El tiempo y el espacio no tienen relevancia alguna ante el poder de su imaginación. Y si aprenden a imaginar vívidamente y también a extraer mucho del sentido interno o conciencia de lo que está mal y lo que está bien, llegarán a detectar los principios más fundamentales que se relacionan con su vida y pueden destilarlos en forma de una declaración de misión o sistema de valores o declaración de propósito, como ustedes deseen llamarlo. Esta es la esencia del hábito 2. Ustedes pueden llamar al hábito 2 el hábito del liderazgo, el hábito del liderazgo personal o liderazgo organizativo. El hábito 3, entonces, podría llamarse el hábito de la administración, el hábito de la administración personal o el hábito de la administración organizativa. ¿Y cuál es la diferencia entre liderazgo y administración? El liderazgo trata con la dirección. La administración trata con la velocidad, la coordinación, la logística en una cierta dirección. ¿Alguna vez subieron por la escalera del éxito, llegaron hasta el último peldaño y se dieron cuenta de que estaba recargada contra la pared equivocada? Como ven, las personas están muy predestinadas por su propia crianza o las circunstancias y no tienen visión personal de su capacidad proactiva. Y lo único que hacen es vivir según las agendas, guiones, roles de otras personas. Y estas personas, o aquellos que tienen las experiencias de personas que están en su exterior, proporcionan el liderazgo de su vida. No están a cargo de sus propias vidas. Entonces tal vez se administren alrededor de ese liderazgo. Es la pared equivocada. No es ahí donde querían estar. ¿Alguna vez alguno de ustedes descuidó su salud o su familia en aras de su trabajo? ¿Realmente vale la pena a largo plazo? Tal vez habrá momentos en que necesiten hacer sacrificios a corto plazo con el fin de modelar y con el fin de contribuir. Pero como dieta constante, ustedes no quieren hacer eso. ¿De qué se trata? Si quieren comprender claramente la diferencia entre liderazgo y administración, imaginen esta escena. Un grupo de hombres pasa por la jungla con sus machetes, abriendo camino en la vegetación, despejando. Son los productores, los trabajadores. Y en algún lugar, los administradores afilan los machetes para esos trabajadores, les organizan clases de desarrollo muscular, fijan los programas de trabajo, manejan disputas de jurisdicción entre los portadores de machetes, el líder escala el árbol más alto de la jungla, inspecciona toda la escena, estudia la imagen a gran escala y luego grita: ¡Es la jungla equivocada! Y todos los demás administradores le contestan: ¡Cállate la boca! ¡Estamos avanzando! Recuerdo que hablé sobre esto en Seattle en uno de nuestros programas de desarrollo ejecutivo de un año de duración y abordé el tema por segunda vez. En la duodécima participación, en el duodécimo mes, el presidente de una compañía petrolera vino a mí y me dijo: Stephen, cuando señalaste la diferencia entre liderazgo y administración durante el segundo mes, me vi a mí mismo como presidente de esta compañía y me di cuenta de que en realidad nunca tuve el hábito 2. Nunca ejercí el liderazgo. Y más bien estoy inmerso en la administración. Estoy sepultado por los detalles de la administración logística diaria, o como me lo dijo una persona, el grueso de las cosas finas. Así, decidí retirarme de la administración, hacer que otras personas la ejerzan, porque es una función necesaria, y meterme de lleno en el liderazgo. Fue muy difícil. Pasé por dolores de abstinencia porque tomé la perspectiva a gran escala, sin tratar con muchas cuestiones apremiantes y urgentes que tenía frente a mí. No recibí la satisfacción de esos pequeños logros mientras encaré las cuestiones de dirección, las cuestiones de formación de una cultura, el análisis profundo de los problemas, la cuestión de aprovechar nuevas oportunidades. Otros también pasaron por los dolores del síndrome de la abstinencia porque querían tener acceso a mí como lo tenían antes. Querían que yo estuviera disponible, les respondiera y les resolviera cotidianamente. Me querían en la administración. Pero insistí, estaba absolutamente convencido de que necesitaba proporcionar liderazgo. Y lo hice. Hoy, esto me lo dijo unos 11 meses después de iniciar esa experiencia, la experiencia de liderazgo. Continuó: toda nuestra empresa es distinta. Estamos más alineados con nuestro entorno. Duplicamos nuestras ventas y cuadruplicamos nuestras ganancias. Ya estoy dentro del liderazgo. Estoy convencido de que con suma frecuencia los padres permanecen en el paradigma de la administración y no del liderazgo. Piensan en el control, en detalle y en eficiencia. Eso es el hábito 3. El hábito 2 tiene que ver con los propósitos, los valores, la filosofía, la dirección. ¿De qué tratan realmente? Y también con causar un sentimiento interno, un clima, un carácter, una cultura, para que el sentimiento sea bueno, armonioso y comprometido. Estoy convencido de que la solución para la mayor parte de los problemas matrimoniales y familiares es más liderazgo y menos administración. Administramos cosas, somos líderes de personas. Sin embargo, la administración es también importante. Luego de que decidimos cuáles son las cosas correctas que debemos hacer, necesitamos hacerlas bien. Debemos enfocarnos, entonces, en la eficiencia. Debemos enfocarnos en la línea base. Pero el hábito 2 se enfoca en el liderazgo, en la línea de la cima. ¿De qué estamos hablando fundamentalmente? En pocas palabras, ¿cómo crear una cultura de personas proactivas? Escriba una declaración de misión corporativa. Escriba una declaración de misión de departamento. Escriba una declaración de misión de grupo de trabajo. Escriba una declaración de misión familiar o una para su matrimonio. Luego, fije el sistema de recompensas y el sistema de información para reforzar constantemente lo que se quería, según lo expresado en la declaración de la misión. Si usted lo hace sistemática y consistentemente, y si su propio estilo es congruente con este proceso, se verá usted mismo dando origen a una cultura altamente creativa, triunfadora, sinérgica. Stephen continúa su exposición del hábito 2, comenzar con el fin en la mente, explicando cómo podemos crear poderosas declaraciones de misión en nuestras vidas personales, familiares y organizativas. Permítanme contarles una experiencia reciente que tuve en un hotel. Yo estaba totalmente sorprendido por el nivel del servicio en ese hotel. No se trataba de una actitud cosmética, era evidente en todos los niveles. Era espontáneo, sin supervisión. Por ejemplo, esa noche llegué tarde, me registré, pregunté si había servicio a la habitación. El empleado dijo que no, pero añadió: «Señor Covey, si lo desea, podría conseguirle algo de sopa o ensalada o lo que quiera, o lo que tengamos en la cocina, y llevárselo a la habitación». Yo estaba totalmente sorprendido por ese gesto. Y poco después el empleado supo por qué estaba ahí. Me encontraba capacitando a 175 gerentes de centros comerciales. «¿Le gustaría ver la habitación? ¿Tiene todo lo que necesita? ¿Puedo hacerlo por usted? Estamos aquí para servirle». Aquí no había ningún supervisor verificando el trabajo. Solo había otra persona que se encargaba de la mesa de registro cuando él no estaba. Al día siguiente, ya en plena sesión, vi que no tenía todos los marcadores de colores que necesitaba, por lo que salí del salón durante una pausa breve, me topé con un botones que corría a otra habitación totalmente distinta, lo detuve y le dije: «Tengo un problema. Vine aquí a dar clases. Tengo solo un breve intermedio y necesito algunos marcadores de colores». El muchacho simplemente me miró como si recién entendiera, vio el gafete que tenía puesto en la camisa y me dijo: «Señor Covey, yo resolveré su problema». No me dijo: «Vaya y trátelo con tales personas», o «Yo no sé nada de esto, no sé a dónde podría ir», y absolverse de toda responsabilidad. Y yo pensé: «Dios mío, ¿cómo lograr una cultura donde las personas acepten a profundidad su misión de servir al cliente? ¿Cómo se puede hacer esto?». Me hallaba en un recibidor lateral observando algunas de las esculturas del lugar, cuando alguien vino, leyó mi gafete y me dijo: «Señor Covey, ¿le gustaría ver un libro que describe los objetos de arte de este hotel? Vean cuánta proactividad, qué orientación al servicio». Alguien que limpiaba las ventanas en la parte más alta del recibidor, subido en una escalera, vio que una mujer tenía un pequeño problema en el jardín con una andadera. No se había caído, y había otras personas a su alrededor. El empleado bajó de la escalera, salió, ayudó a la mujer a entrar al recibidor y se cercioró de que la cuidaran adecuadamente, y luego volvió a subir y siguió lavando las ventanas. Me entrevisté con camareras y meseras y descubrí que esta actitud estaba impregnada en las mentes de todos. ¿Cómo penetró en los corazones, mentes y actitudes de las personas en sus mismos hábitos? Entré a una habitación lateral y pasé por la puerta trasera hacia la cocina. Vi su lema: «Servicio personalizado y sin concesiones». Fui hacia el gerente y le dije: «Mi negocio es ayudar a las organizaciones a desarrollar un poderoso carácter de equipo, una cultura de equipo, y estoy sorprendido de lo que lograron aquí». Él me dijo: «¿Quiere conocer la verdadera clave?». Y me enseñó la declaración de misión de la cadena hotelera. «Esa es una declaración muy impresionante», arguí. «Pero conozco muchas empresas que tienen declaraciones de misión impresionantes». Él repuso: «¿Quiere ver la que tenemos particularmente en este hotel?». «¿Es decir que desarrollaron una para este hotel?». «Sí». «¿Y es distinta?». «Sí». «Está relacionada con nuestra situación, este entorno, nuestra clientela. Muchas de las mismas cosas». «¿Y quién la desarrolló?». «Todos». «¿De veras todos? ¿Aún las camareras?». «Sí». «¿Las meseras?». «Sí». «Todos y cada uno estaban involucrados». Señalé: «¿Y qué me dice de las personas de anoche que me saludaron en la mesa de recepción?». «¿Quiere ver su declaración de misión?». Sacó una declaración de misión que ellos mismos escribieron, que estaba entrelazada con las demás declaraciones de misión, y todos estaban involucrados. «Así», dijo, «esa declaración de misión se utiliza como criterio o marco de referencia mediante el que se toman todas las decisiones: cómo relacionarnos con el cliente, cómo nos relacionamos entre nosotros, de forma que afecta el estilo de los gerentes y los líderes. Eso afecta lo que se gratifica en el sistema de compensación, afecta a la clase de personas que contratamos, atraemos, cómo los capacitamos y desarrollamos. Esencialmente, cada aspecto de esa organización era una función del eje. El eje de la rueda, el centro. Eso es realmente el hábito 2. Es la determinación de desarrollar un centro. Centrarse alrededor de un conjunto de principios, valores y propósitos que trascienden lo cotidiano. Eso es el hábito 2. Recientemente nuestra familia volvió a formular nuestra declaración de misión como familia para reflejar la situación que teníamos y cómo mejorarla, cómo fortalecerla. Y fue una experiencia muy significativa. De hecho, aún seguimos en el proceso. Estoy convencido de que no se debe hacer rápidamente y yo propongo a las empresas que se tomen cuando menos 6 meses o un año, tal vez 2, para escribir una declaración de misión. Porque la clave es que quede escrita en los corazones y las mentes de las personas. Y si no están significativamente involucradas y comprometidas, esto no ocurrirá. La clave del compromiso es estar involucrados. Si nadie se involucra, no hay compromiso. Escríbanlo, subráyenlo, pónganle asteriscos, marquen un círculo a su alrededor. Es un principio absoluto y correcto. Pero no se obtiene la involucración inmediatamente. A veces se contrata a nuevas personas. ¿Cómo involucrarlas? Educación profunda. Capacitación. ¿Qué significa dar servicio al cliente de este modo? ¿Por qué tenemos esto? Capacítelos antes de llevarlos a bordo para que acepten totalmente la declaración de misión antes de entrar a bordo. Es como la constitución de un país. Es fundamentalmente inmutable. Puede cambiarse. La de Estados Unidos de América tiene 26 enmiendas, 10 de las cuales estaban en la Carta de Derechos original, y en realidad son 16, pero se dieron en un periodo de 200 años. Y esta sigue siendo la norma mediante la que todas las leyes serán evaluadas. Es lo que el presidente acepta defender y apoyar cuando presta juramento a su puesto. Son los criterios mediante los que las personas son admitidas a la ciudadanía de ese país. Es el fundamento y el centro que les permite atravesar por grandes traumas de la vida nacional, como Vietnam o Watergate o la Guerra Civil o lo que sea. Estoy sugiriendo que el hábito 2 es el desarrollo de la Constitución, la declaración de misión, el sistema de valores. Para hacerlo se necesita tener proactividad. Usted necesita creer que es el programador antes de realmente emprender la tarea de escribir el programa. Hay muchas personas que más bien están hartas de las metas porque las fijaron y nunca las lograron. Hicieron promesas y nunca las cumplieron. ¿Por qué? Porque no tienen proactividad. Son una función de sus estados de ánimo. Son una función de su enojo. Son función de las circunstancias. Y por consiguiente se rinden ante estas cosas y pierden el control. Luego son realmente víctimas, no ejercen control. Hay 2 formas básicas de ejercer rápidamente el control de su vida. 1, fije un objetivo y trabaje para lograrlo porque usted ejerce el control. 2, hágase una promesa y trabaje para cumplirla. Inmediatamente usted ejerce el control de su vida e inmediatamente obtiene una nueva confianza en sí mismo a partir de ese autocontrol. La confianza en usted mismo es una seguridad interna. Se utilizan muchas palabras distintas: autoestima, respeto a sí mismo, autoimagen, concepto de uno mismo. Yo realmente prefiero la palabra confianza en uno mismo. Básicamente significa que su fuente de seguridad proviene de su interior. Usted confía en su integridad y en su propio sistema de valores. El sentido de seguridad de la mayoría de las personas proviene de otras personas. Por eso les molestan tanto las comparaciones y las acusaciones injustas, y por eso desarrollan esa mentalidad de la escasez. Pero si las personas cultivan las fuentes intrínsecas, tales como una CP continua en uno mismo, acercarse a la naturaleza, construir una relación familiar donde se tienen suministros de amor incondicional, vivir con la integridad para con su propio sistema de valores, afilar la sierra regularmente, el servicio anónimo donde no se desea ningún reconocimiento. Ese tipo de fuentes alimentan una fuente interna, no se basan en las opiniones o comparaciones de los demás. Quiero que usted piense en esto durante un momento y entre en el estado de ánimo que se tiene al asistir al sepelio de un ser querido. En el ojo de su mente, véase usted mismo dirigiéndose a ese funeral. Llegar, se está realizando en una iglesia, acercarse a un asiento en la parte de atrás, y entonces tener una creciente conciencia de que se trata de su propio funeral, que este será su funeral, que usted estará en ese ataúd dentro de 3 años. Hay 4 oradores. El lugar está lleno y hay un gran sentimiento de amor, aprecio y de valor resonante de esta persona, su propia vida. Los 4 oradores son los siguientes: alguien de su familia, no solo está su familia nuclear, sino toda la parentela, tías, primos, abuelos que vinieron de todas partes del país. Uno de sus amigos, que dé un sentido de lo que usted era como persona, como amigo. Un colega de trabajo, su profesión o actividad externa, y alguien de su iglesia u organización comunitaria con el que usted se comprometió a servir. Y ahora piense, ¿qué le gustaría que dijeran dentro de 3 años acerca de usted? Como miembro de una familia intergeneracional extensa, como amigo, como colega de trabajo o como servidor público, ¿qué quisiera que se dijera de su carácter, de sus contribuciones y de sus logros? Piense cuidadosamente en estos roles y escriba la oración de alabanza. Piense por un momento: familia, ¿qué clase de padre, madre, esposo, esposa, hermano, hermana, hijo o hija? ¿Qué clase de carácter, contribuciones? Piénselo. Escriba la oración de alabanza. ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de colega? ¿Qué clase de administrador, de ejecutivo? ¿Qué clase de servidor público, de servidor de la iglesia? ¿Produjo usted alguna diferencia en la vida de los demás? ¿Le gustaría hacerlo? Escriba la oración de alabanza. Usted ejerce el control. El hábito 1 es el hábito de la visión personal. Hábito 1, usted es el programador. Hábito 2, escriba el programa. Usted lo escribe. Usted escribe no solo una declaración de misión, sino que también la divide en los roles específicos y las metas que funcionan para estos roles, las metas que usted quiere lograr en cada uno de los roles. De ese modo, no solo determinó una prioridad en su vida, sino que también la equilibró. Obtuvo armonía. Usted se asegura de que todos los roles principales de su vida son atendidos semanalmente, para no verse totalmente absorbido, quedando en poder de un rol dominante como un rol de trabajo y terminar haciendo retiros de la cuenta del banco emocional de las personas más cercanas de su vida, y así ascender por esta gran escala del éxito solo para entender, a final de cuentas, que estaba apoyada en la pared equivocada.